Veracruz y Nadie fueron temas interpretados por Enrique Heredia Negri. Son las 4 de la tarde, 3 minutos. Vámonos con nuestra siguiente emisión de El Barco de Papel. Una producción y conducción de Omar González. Esta ocasión nos va a presentar esta reseña de la trilogía Dupin de Edgar Allan Poe. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Página 340 del póstumo Borges, una biografía literaria, Fondo de Cultura Económica, 1987, el uruguayo Emil Rodríguez Monegal, al bosquejar el contenido de la legendaria antología Los mejores cuentos policiales que Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares pergeñaron ex profeso para MC Editores, entonces una pequeña empresa que lo publicó en 1943 en Buenos Aires, apunta que algunos de los 16 cuentos de esa antología corresponden a nombres obvios como Edgar Allan Poe, La carta robada, Robert Louis Stevenson, Un fragmento del mayorazgo de Ballantrae, Arthur Conan Doyle, La liga de los cabezas rojas, Gilbert K. Chesterton, El honor de Israel Rowe, Ellery Queen, Filatelia y George Simenon, La noche de los siete minutos. Este fragmento basta, junto con los demás datos, para que el lector del siglo XXI se percate, con asombro o desconcierto, que tal nómina difiere de la que figura en la antología Los mejores cuentos policiales 1, sucesivamente coeditada por la argentina MS Editores y la española Alianza Editorial, con el número 368 de la serie El libro de bolsillo. El ejemplar del reseñista de la sexta edición y data de 1985. Y en la página legal, el copyright de MC está datado en Buenos Aires, 1962, y el de Alianza registra varios en Madrid, el primero en 1972. Tal libro carece de prefacio, y según Monegal, la antología de 1943 tampoco tuvo alguno, y anota: aunque el libro no lleva prólogo, hay en la solapa algunas afirmaciones lapidarias. Inventado en 1841 por el insigne poeta Edgar Allan Poe, el relato policial es el más reciente de los géneros literarios. Cabe también aseverar que es el género literario de nuestro tiempo. Es decir, para los lectores de ahora, enterados de las muchas alusiones y críticas de Borges a Poe como iniciador del género policiaco, en prólogos, entrevistas, conferencias, clases, misceláneas narrativas y textos a cuatro manos, no deja de extrañar la omisión de este en Los mejores cuentos policiales 1, más aún si se considera que entre los 14 relatos seleccionados por los dedos flamígeros de Borges y Bioy hay un cuento del flamante H. Bustos Domecq, seudónimo de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, Las 12 figuras del mundo, transcrito del libro de ambos, Seis problemas para Don Isidro Parodi, Sur, Buenos Aires, 1942, cuyo raciocinador y desfacedor de entuertos es un claro tributo y descendiente del arquetipo creado por Edgar Allan Poe. No obstante, pese a la ausencia de Edgar Allan Poe en los mejores cuentos policiales 1, un lector podría decir lo mismo que Emil Rodríguez Monegal dijo sobre el libro de 1943. La antología es menos el resultado de la erudición que el resultado del amor. Revela el grado en que Borges y Bioy Casares valoraban el cuento policiaco, el vasto conocimiento que tenían de quienes lo practicaban y también la independencia de sus evaluaciones. El intríngulis de tal aparente relegación radica en el hecho, muchas veces omitido u olvidado, de que en 1952, en Buenos Aires, MC Editores publicó una segunda serie de los mejores cuentos policiales que tampoco tuvo prefacio y cuya selección de 14 cuentos es la que ahora se conoce como los mejores cuentos policiales 1, a partir de la edición de MC de 1962 y de la Alianza de 1972. Y quizá para curarse en salud ante el aparente olvido o exclusión de Poe, Borges y Bioy reelaboraron la antología de 1943. Algunos relatos permanecieron y otros no, y es la selección de 15 narraciones que ahora se conoce como los mejores cuentos policiales 2, libro coeditado por primera vez en 1983 en Madrid por MC Editores y Alianza Editorial con el número 950 de la serie Libros de Bolsillo, el cual incluye el relato de Poe citado al inicio de la nota, La carta robada, que Borges también prologó y antologó en dos series dirigidas por él, La Biblioteca de Babel y Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges. Pero además comprende un prólogo firmado por los antólogos en Buenos Aires, 19 de octubre de 1981, donde claramente reivindican la presencia y el aporte del norteamericano y por ende para los azarosos, desocupados lectores, internautas y radioescuchas de la aldea global, se pueden transcribir dos fragmentos donde esto ocurre. El primero es el pasaje inicial y el segundo se lee más o menos a la mitad del texto. Primer fragmento. A partir de 1841, fecha de la publicación de Los Crímenes de la Calle Morgue, primer ejemplo y de algún modo arquetipo del género policial, este se ha enriquecido y ramificado considerablemente. Edgar Allan Poe tenía el hábito de escribir relatos fantásticos. Lo más probable es que al emprender la redacción del texto precitado, solo se proponía agregar a una ya larga serie de sueños un sueño más. No podía prever que inauguraba un género nuevo, no podía prever la vasta sombra que esa historia proyectaría. Esa historia, para su autor, no habrá sido distinta de la caída de la casa de Usher y de Berenice. Tal vez corrobora este acierto la circunstancia de que el crimen y su investigador hayan sido situados en París, lejana ciudad fuera del control de la mayoría de sus lectores. Segundo fragmento. En Los Crímenes de la Calle Morgue, en La Carta Robada y en El Misterio de Marie Roget, Edgar Allan Poe crea la convención de un hombre pensativo y sedentario que, por medio de razonamientos, resuelve crímenes enigmáticos y de un amigo menos inteligente que refiere la historia. Estos dos personajes, meras abstracciones en los textos de Poe, se convertirán, con el tiempo, en Sherlock Holmes y en Watson, que todos conocemos y queremos. Algunos autores, basta recordar a E.W. Mason y Agatha Christie, proponen un detective extranjero y un narrador inglés, que es más bien estólido. Colación esto, porque tales cuentos de Edgar Allan Poe, en los que descuella el pensamiento analítico y las estratagemas detectivescas del marisabidillo y genio de la racionalización. Chevalier Auguste Dupin, en español, fueron reunidos en el libro La Trilogía Dupin, 6 Barral, 2006, con un prólogo de Matthew Perr, virtuoso narrador nacido en Nueva York el 8 de octubre de 1975, egresado de literatura en Harvard y de derecho en Yale, y autor de un par de bestsellers que saltaron las fronteras de más de 30 idiomas y 40 países, a los que se sumó El último Dickens, Alfaguara 2009, obras en las que redime la novela negra y el thriller con cierto sustrato de pesquisa documental, histórica y literaria. El Club Dante, 6 Barral 2004, y La sombra de Poe, 6 Barral 2006. Donde escudriña y especula sobre los entresijos de la temprana y oscura muerte de Poe en Baltimore, sucedida a sus 40 años el 7 de octubre de 1849 en el Hospital Universitario Washington, tras haber sido hallado 4 días antes en graves circunstancias en la taberna y hotel Ryan's. Pero también Matthew Perr imagina la existencia de Quentin Hobson Clark, un joven abogado de Baltimore, fervoroso lector, admirador y contemporáneo de Poe, quien en 1851 se empeña en localizar en París al personaje de carne y hueso que puede desentrañar los misterios del fallecimiento y que no es otro que el individuo en que supuestamente se basó Poe para crear a su detectivesco raciocinador. Pero en tal búsqueda se tropieza con 2 candidatos que compiten entre sí para resolver el caso y, al parecer, por demostrar quién es el verdadero y único modelo inspirador: Auguste Dupin y el barón Claude Dupin. Curiosamente, el título de la obra de Matthew Perr, La sombra de Poe, y la novela en sí evocan o remiten a unas líneas que se leen en el cuento policial, una de las conferencias de Borges Oral, MC, Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 1979. Poe es un proyector de sombras múltiples. ¿Cuántas cosas surgen de Poe? La traducción al español de los 3 cuentos que integran la trilogía Dupin, Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Rogiet y La carta robada, cuyas primeras ediciones en inglés datan respectivamente de 1841, 1842 y 1844, también es legendaria e histórica, porque la hizo con notas y un prólogo sobre la vida de Edgar Allan Poe nada menos que el gran cronopio, el argentino Julio Cortázar. Es decir, tales traducciones provienen del tomo 1 de los cuentos de Edgar Allan Poe, número 277 de la serie El libro de bolsillo de Alianza Editorial, impreso en Madrid en 1970, la 11ª edición data de 1984, donde se dice que para tal editora fue revisada y corregida por el traductor, pues en 1956 había sido impresa por ediciones de la Universidad de Puerto Rico en colaboración con la revista de Occidente con el título Obras en prosa 1, Cuentos de Edgar Allan Poe. El tomo 2 de los cuentos de Poe, traducido también por Julio Cortázar, apareció por igual en 1970 con el número 278 del libro de bolsillo, y ambos libros, con las notas y el prefacio del traductor, fueron publicados por Aguilar en un solo volumen impreso en Madrid en 2004, junto con la casi novela de Poe, Narración de Arthur Gordon Pym, traducida y anotada por el argentino, la cual también fue editada en 1956 por la Universidad de Puerto Rico y en 1968 en La Habana, a través del Instituto del Libro, con el título Aventuras de Arthur Gordon Pym. Dicho librote, tipo Biblia, de pastas duras, con un coqueto listón de separador y tercermundistas hojas que se desprenden durante la lectura, pudo adquirirse en Jalapa el mes de mayo de 2006 en ciertos estanquillos de periódicos y revistas. Vale observar además que Vicente Villacampa, el traductor al castellano del prólogo de la trilogía Dupin y de La sombra de Poe, dice en una nota que la traducción al español de todas las citas de cuentos de Poe hechas por Mathieu Perle en su novela las transcribió de los dichos tomos traducidos por Julio Cortázar. Mathieu Perle prologó la trilogía Dupin, libro que reúne los tres cuentos policiales del norteamericano Edgar Allan Poe, protagonizados por el genio de la raciocinación Auguste Dupin, debido al sonoro hecho de que ocurrió la novela La sombra de Poe, la cual inicia con una supuesta nota del editor que dice a la letra: el misterio relacionado con la muerte de Poe en 1849 queda resuelto en estas páginas. Esto anuncia que en el libro se despejarán las incógnitas de tal enigma. Sin embargo, esto no es así en sentido estricto, pues si bien en la mixtura de la novela el autor diseminó una serie de datos documentales, históricos, narrativos y biográficos relativos a la obra, a la vida, a la leyenda negra y al fallecimiento de Edgar Allan Poe, a su entorno y a su época, incluido el ámbito social y político de la Francia de entonces, lo cual Mathieu Perle puntualiza al término en la nota histórica y en los agradecimientos, el objetivo de La sombra de Poe como artificio literario no es descubrir y desvelar inapelablemente el meollo de tales intríngulis, sino jugar a que lo hace. Repleta de mil y una anécdotas, con suspense, vueltas de tuerca y giros sorpresivos, La sombra de Poe es un divertimento con final feliz donde confluye el thriller policiaco, la novela de aventuras y la historia de amor. Dividida en 5 libros y 36 capítulos, la obra transcurre principalmente durante los dos principales lapsos temporales, 1849 y 1851. El protagonista y voz narrativa, Quentin Hobson Clark, con mansión y fortuna heredada de sus padres recién fallecidos, es un joven abogado de 27 años, quien en Baltimore comparte un bufete con Peter Stuart, su amigo y cuasi hermano. La mañana del 9 de octubre de 1849 lee la noticia de la muerte de Poe, sucedida 2 días antes allí en Baltimore, precisamente en el hospital universitario Washington, cuya fría y oscura inhumación en el camposanto presbiteriano él observó el día 8 sin saber quién era el cuerpo enterrado en tan miserables y desoladoras circunstancias. Esto, junto con los errores y vituperios que lee en la prensa, lo incitan a reivindicar la honorabilidad, la obra y el nombre de Edgar Poe, puesto que él es un ferviente admirador de su escritura, además de que se considera su amigo y defensor de oficio, pues intercambiaron cierta escueta y vaga correspondencia, pese a que nunca se vieron cara a cara. Al entregarse a tal empresa, posterga su matrimonio con Hetty Blum, y paulatinamente se deteriora su entrañable fraternidad con Peter Stuart y su vínculo profesional en el exitoso bufete especializado en hipotecas, deudas e impugnaciones de testamentos. Mientras Quentin Clark recaba información en el Ateneo de Baltimore, una mano anónima le hace llegar un recorte periodístico, fechado el 16 de septiembre de 1844, donde se da noticia de la existencia en París de la persona de carne y hueso en que, se dice, se inspiró Edgar Allan Poe para crear su personaje Auguste Dupin, protagonista de los crímenes de la calle Morgue, del misterio de Marie Roget y de la carta robada. No obstante, es hasta 1851 cuando en París realiza la búsqueda de Auguste Duponté, quien entre los probables candidatos le parece el más convincente para encarnar al modelo en que Poe se basó. Pero Pronto se entromete el beligerante y fugitivo barón Claude Dupin, reclamando ser el verdadero y único personaje que alentó al autor del cuervo y, por ende, el indicado para investigar y resolver el caso. Y en tal ineludible pugna, en la que parece que ambos candidatos pelean por lo mismo, se trasladan a Baltimore. En las indagaciones, por un lado, están el barón Dupin y Bonjour, una bella y legendaria ladrona, hábil con el cuchillo, y por el otro, Quentin Cobsor-Clark y Auguste Duponté, quienes en angulares pasajes personifican al par de prototipos histórica y seminalmente creados por Poe en su célebre trilogía cuentística, como muy bien lo apuntaron Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges en el citado prefacio del 19 de octubre de 1981, que preludia la antología Los Mejores Cuentos Policiales 2. Es decir, Auguste Duponté es el raciocinador y marisabidillo, nocturno, sedentario y pensativo, que resuelve los enigmas, los embrollos y los delitos. Y Quentin Clark, si bien rastrea, investiga y conjetura, es el amigo menos inteligente que escucha al otro y quien narra la historia. Ahora, que si casi al término de los acontecimientos, Quentin Clark concluye que el protagonista creado por Poe es meramente imaginario, pese a que Auguste Duponté brinda suficientes ejemplos de que podría ser la pauta original, las conclusiones en torno a la misteriosa muerte del poeta que elaboran el barón Claude Dupin y Auguste Duponté, si bien difieren y abundan en supuestos, deducciones e hipótesis, quedan en una especie de limbo, pues si bien el lector de la novela tiene acceso a ellas, en el Baltimore de la época, el joven abogado nunca las hace públicas. La versión del barón Claude Dupin iba a ser leída por este ante un atiborrado y variopinto auditorio baltimorense, que sin saberlo saldó sus deudas parisinas. Pero antes de hablar, ocurre un atentado contra él que lo deja con un pie en la tumba. En tanto que la versión de Auguste Duponté, este, súbita e inesperadamente, se la narra en solitario a Quentin Clark, poco antes de que concluya el juicio que contra él ha entablado su ñoña y obtusa tía abuela, confabulada con la manipuladora tía de Hetty Bloom, con tal de dejarlo sin casona, sin un centavo y sin honor. Los reseñados en este programa son la trilogía Dupin de Edgar Allan Poe, cuyos cuentos están traducidos del inglés al español por Julio Cortázar y el prólogo de Mateo Perl por Vicente Villacampa, libro editado por Sallibarral en Barcelona en 2006 con 160 páginas, y La sombra de Poe, novela de Mateo Perl, traducida del inglés al español por Vicente Villacampa, editada por Sallibarral en México en 2006 con 456 páginas. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Joel Bonilla. Locutor de turno, Julio Fuentes. Fonoteca, José Luis Rudecinto.